derrita. No es lo que aparenta por tu cara de bonita y de diosa. Va a ver que te destroza. Tú caerás en tu trampa y verás que te arrepentirás. No dejes que te engañe con su forma de hablar. Ella es divina, pero lastima, es asesina. Es una araña, ella te engaña. No dejes que te atrape con su telaraña. Es una araña, todo lo daña. Y vas a verte morder como una piraña. Es una araña, ella te engaña. Por tu cuerpo no te deja respirar. Es una araña, no te engañes.